Recuerda seguirnos en nuestro Instagram como salsonea-2018. Yeah.

Estás escuchando Salsonea tu Mañana. En nuestro portal web lo encuentras como www.radiocce.com.

de un español que les daba muy maltrato y a su negra le pegó. Canción favorita suena aquí en Salsonea tu Mañana. Oye, en la rumba del semáforo no hay ley seca. Aquí hay rojo, voy de sol, la maravilla. Se puso verde, siga, siga. Se voy amarilla, baile, baile. Se puso en rojo, trae tu botella. Aquí no hay rojo, no pare, sigue que sigue. No pare, sigue que sigue. Paró. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. No Casanova. Con los negros que están de moda. Vamos con más música, con más de éxitos. Gracias por ser parte de la 940 AM.

acabó, se le acabó el dolor. Cuando te vi, te juro, el mundo todo se movió. Estás escuchando Salsonea tu mañana. Compartir este tu programa favorito. Recuerda que nos escuchas todos los días en el horario de 12 a 1 de la madrugada. Se despide Brian Charro, hasta la próxima. Así que amigos, nos encontramos en otra próxima ocasión y me despido, soy Renzo Reyes y quédate con Salsonea tu mañana, así que nos escuchamos luego. Hay tantos enamorados que no están juntos. Tanta gente junta. Esquivas miradas, sonrisas calladas, mensajes prohibidos y nuestra imaginación para vernos tú y yo. Nos espera la noche, queremos pecar y el karma no permite que te hagas el amor y no el sexo.